Havana, oh na na. Half of my heart is in Havana, oh na na. She took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about a minor Havana. She didn't walk up without how you doing. She said there's a lot of boys I can do it. We'll do it forever in a minute. Her mama says she got Milo in her. She got me feeling like una situación que a mí me gusta es encontrarme con emociones constantemente, y sobre todo aquí cuando estamos en el programa y vienen tantos amigos a vernos. Hay una persona que está aquí ahora, esta mañana está a mi lado, y yo la admiro muchísimo. Es de estas personas que cuando la escuchas te abre el corazón así de par en par, ¿eh? La he escuchado en muchas ocasiones, con sus historias, sus anécdotas. También tiene un humor muy exquisito, porque un tiempo atrás en el Rey Heredia hubo una actividad, una puesta en escena, la acompañaba Marisol Membrillo, y fue eso, dice, ojalá, qué bonito es cuando se cuentan la historia de esta forma, de esta manera, donde ese arte, esa creatividad llena de sentimientos que se reflejan en sus trabajos, pues hacen que nos despierte la ilusión de saber que hay seres humanos como ella. Así que vamos a presentar nuestra siguiente invitada, este nuevo ser humano que nos acompaña esta mañana. Pues está con nosotros Matilde Cabello. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantada. Y no quisiera dejar que está también con nosotros José Manuel Matencio, que ha querido acompañar hasta este estudio, Félix Ortega. El culpable de traer a Matilde, que he insistido. Bueno, Matilde es una persona muy accesible, y podemos conversar con ella muchas veces que nos encontramos, y le hemos invitado a compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias aquí en la radio. Espero que esto sea la primera y no la última vez, de verdad, Matilde, espero que no. Esperemos venir. Que las situaciones nos permitan vernos más a menudo, sí, ¿no? Quieran los dioses que sea así. Decíamos que hay personas que traen mucha paz y mucha tranquilidad, mucho sosiego, y Matilde es una de ellas. Y nos va a contar una historia que va a pasar el próximo lunes, aquí en Córdoba. El escenario donde se desarrolla esta actividad también tiene algo muy fuerte y muy potente. Por lo tanto, creo que tenemos que asistir este próximo lunes. ¿A dónde, Matilde? Pues sí, deberíamos ir a este homenaje a las víctimas del genocidio franquista en Córdoba, que se celebra el lunes 9 de diciembre a las 12 horas en el cementerio de la Salud, en la parte norte, frente a la fosa común. Estaremos allí una serie de asociaciones. Va a ser un acto absolutamente civil y pretendemos que no tenga ninguna connotaciones políticas, porque se trata de una comisión que hemos creado solo y exclusivamente para homenajear, dejando lo político y lo personal a un lado y acercándonos solamente a lo sentimental, que es lo que realmente nos une, y los familiares de los 4.000 de Córdoba, lo que se ha dado en llamar los 4.000 de Córdoba y la provincia. Se trata de reincidir en la necesidad de que tengan una tumba donde poder llorar o donde poder llevar flores o unos restos que meter en una urna. Cada persona puede, evidentemente es libre, pero que tengan esa tumba. Qué difícil crear una sensibilidad como esta de que cada persona tiene derecho a honrar a sus seres queridos de la manera que lo hacen habitualmente muchos millones de personas, y sin embargo se le está coartando esta posibilidad a un sector importante de la población cordobesa, y se persiste en ello, se insiste en que no se haga, o se insiste en poner dificultades, palos en la rueda, piedras en el camino. Sí. ¿Cuándo acabará esto ya de una vez por todas, no? Pues esa es la esperanza. La comisión pretendemos desde luego incidir hasta donde haya que incidir, y las actividades con actividades continuas, y porque es que es lo que dice, el otro día lo comentábamos en la rueda de prensa, es que hace 35.000 años ya se han encontrado restos de flores en tumbas, no solamente de los neandertales, pobrecitos tan denostados cuando eran mucho más inteligentes que nosotros y más fuertes y más, ya ponían símbolos en sus tumbas, ya honraban a los muertos, ya las primeras piedras, lo que se considera las primeras esculturas que guardaban en sus casas, los reyezuelos, era la imagen de su padre, de sus hermanos, de antes de que existiera la cultura familiar, ya existía el honrar a sus muertos. Es que es un derecho y un sentimiento innato en el ser humano. Todo el que haya pasado por una pérdida debe saberlo, ¿no? Entonces es algo incomprensible que yo creo que raya en la falta de humanidad. ¿Cómo no se puede entender este deseo de tener, de saber dónde están? Si es que es algo absolutamente incomprensible, ¿no? Y luego, pues, hay otras muchas cuestiones, ¿no? Como el hecho de que nuestra propia generación, yo tengo ya 63 años, nuestra propia generación hayamos pasado por los años 70, por las transiciones, hayamos peleado los nietos por, pues, en el tema de Chile, las manifestaciones nucleares, ¿no? El reconocimiento, luego, Mauthausen, tantísimas actividades, Vietnam, que hayamos sido unos pacifistas tan luchadores y que no se nos haya. Ahora está otra vez, se está actuando otra vez y se está reconociendo la tragedia del País Vasco y del Grapo y de ETA. Hemos dado un salto en la historia de este país. ¿Cómo es posible que hayamos saltado de esta manera por nuestra propia historia reciente y no se haya todavía zanjado ese asunto, ¿no? Decías algo tan interesante como desde 3.500 años dejaban o depositaban flores en los recuerdos de las personas queridas. ¿Y consideras que las generaciones, nuevas generaciones, los jóvenes de ahora, esa actitud ya ha cambiado? ¿Ya no hay ese sentimiento de recuerdo? Parece que cuando alguien se marcha a este mundo, como que se olvida muy pronto. Bueno, también creo que son las corrientes de pensamiento, ¿no? Nosotras mismas y nosotros hemos visto que a lo mejor los símbolos religiosos o los ritos, los distintos credos, parece que afectan menos. Incluso ha habido cambios de mentalidad en nosotros, ¿no? Ha pasado con las bodas, ha pasado con los funerales, cada vez se celebran más funerales civiles. Pero eso no significa que el sentimiento haya cambiado. Yo creo que los jóvenes, yo también tengo hijos, pues les es indiferente quizá un cementerio o una tumba, el deseo del difunto es lo que prima, ¿no? Y yo creo que los jóvenes, los nietos están muy sensibilizados. Ten en cuenta que hemos sido los nietos en parte los que hemos empezado este movimiento, los que no hemos vivido la guerra, pero somos víctimas colaterales de ella. Yo no sé, porque también soy mayor que tú, y resulta que yo iba a los cementerios y veíamos cementerios con todo muy bien cuidado, bien pintadito, con sus florecitas, no solamente el día 1 de noviembre, sino prácticamente en todo el año. Y hace pocos días estuvimos dando un paseíto por el cementerio de Salud, porque además tiene ahí hay una sensación muy especial en ese cementerio. Y veíamos todo medio destrozado, medio derruido, mal pintado, zonas que descuidadísimas. Parece que estamos descuidando hasta esos detalles, ¿no? Pues depende de la familia, ¿no? Es que también ha cambiado los conceptos, como decíamos antes, ¿no? A veces una tumba puede ser, pues, un sitio en un litoral o en un bosque donde has dejado la ceniza. Y la tumba puede estar en cualquier sitio. El problema, quizás el derecho, es saber dónde están esos restos, aunque los arrojes a la mar. Pero bueno, ahí tienes un sitio donde sabes que arrojaste los restos y lo hiciste tú, y sobre todo cumpliste su voluntad. Porque es que tenemos que tener en cuenta que no fueron suicidios, que fueron asesinatos, que se los llevaron de su casa y que no volvieron a verlos, fueron secuestros. Cuando se habla de guerra, sí, es verdad, pero hay que ir al origen. Fue un golpe de Estado. y a consecuencia de pues la guerra civil del 36 está ahí, pero fue un golpe de estado y estamos hablando de gente que estaban en sus casas. No, víctimas de guerra no eran personas que se fueran al frente, que también eso es cuestionable, ¿no? Para los pacifistas, que no es que se fueran al frente y cayeran en el frente bajas, como les gusta decir, por no pronunciar la palabra muerto. Eran personas que estaban en sus casas. Y mucha gente, no es que se justifiquemos que los políticos, de alguna manera, si estás metido en política, corres ese riesgo. Es que muchas personas, sobre todo mujeres, aunque también las hubo pegando tiros en el frente, todos sabemos, Rosario, la dinamitera y tantas y tantas y tantas que llegamos a conocer una vez en el cementerio de la Almudena cuando investigaba para la novela, y allí había muchas mujeres que habían estado en el frente y habían estado en las cárceles, pero eran hombres y mujeres que estaban en sus casas y que fueron a por ellos, que los encerraron en el Alcázar y que los asesinaron. Entonces no son víctimas de guerra, son víctimas de un golpe de estado y de un levantamiento militar, la mayoría de ellos. De fascista, ¿no? ¿Y por qué no interesa el verdaderamente contar la historia? Porque siempre se escucha la parte de matar a los dos bandos. ¿Por qué esa necesidad de silenciar el después de la guerra? ¿Por qué el silenciar que hubo familias que se rompieron? Porque hubo hermanos que, por diferentes situaciones, incluso en mi parte familiar, ¿no? Hubo hermanos que lucharon contra en el Frente Nacional y quedaron los hermanos republicanos y esas familias rotas. ¿Por qué no interesa el restaurar esa paz, esa tranquilidad de la familia represaliada? Realmente no lo sé. En realidad, cuando se produce, que además no nos enteramos, yo en aquel momento, luego ya se lo comentaba más atención, luego ya salí corriendo, pero yo en aquel momento sí estaba muy implicada en política, ¿no? Cuando aquella famosa ley del silencio, y ni siquiera los más cercanos supimos de esa ley. Ese fue un pacto casi secreto. Pero realmente, cuando personas como Ernesto Caballero, por ponerte un ejemplo de alguien a quien yo admiro y respeto muchísimo, y me parece que es un hombre admirable por lo que ha sufrido y por cómo ha reciclado y la bondad que destila, pues firmaron ese pacto de silencio. Los demás, yo personalmente ya no me atrevo a criticar eso, porque si alguien con esa autoridad dijo sí al pacto de silencio, bien. Pero luego también esas circunstancias de las familias que se separaron, que se separaron para siempre. Hablas de tu familia. Mi familia procede de, que lo he sabido ahora, afortunadamente, gracias al trabajo del Archivo Municipal de Córdoba, con la recuperación de los funcionarios y todo esto. Mi abuelo era sindicalista de la UGT. Parece ser que el jefe de los municipales fue depurado aquí en Córdoba. Estuvo con Eloy Vaquero y, perdón, con Sánchez Badajoz. Bueno, pues la familia de mi padre eran todos políticos, ujetistas, y la familia de mi madre procedía del famoso Ronquillo Briceño. Entonces, incluso allí, que eran terratenientes, el padre era terrateniente, la familia de la madre también, en fin. Y en esa misma familia de terratenientes y de marquesao, hubo falangistas destacado y hubo también anarquistas y hubo maestros que se iban a los campos a enseñar a los niños. Pero también he conocido a gente, la familia de mi madre lo perdió todo en la guerra. La de mi padre no tenía patrimonio, pero también lo perdieron todo. Pero yo también he conocido a gente que en Valverde del Camino, en muchos sitios, que cuando han vuelto, además está escrito por Moreno Gómez, entre otros, con el gran investigador, cuando han vuelto a casa se han encontrado que no tenían casa, que las casas estaban ocupadas, que las mismas familias se han apropiado del patrimonio. Y luego también el régimen, como pasó en el Cono Sur con las Madres de Mayo, el régimen en algún momento, no sé si por ese concepto católico, que desde luego no cristiano, de las cosas, o por piedad o por mala conciencia, muchos de los hijos de, sobre todo personajes destacados, los acogía y les daba, y les daba un lugar, con lo cual esos niños crecían. Era la maldad de hacer crecer a los niños en la ideología y en el sistema contrario de los padres. Esa maldad que tanto hemos criticado en Argentina y en Chile con los niños robados, esa maldad se aplicó aquí también. Entonces, claro, ese niño crece con unos intereses, con una ideología, con unos intereses, y luego patrimonios que se robaron directamente, que es algo inconcebible. ¿Cómo nos vamos a mover de ahí? Luego, verdadera oligarquía familiares, apellidos que están ahí, como con la limpieza de sangre, apellidos que están ahí, que los ves en la prensa antigua. Yo he revisado muchísimo y la prensa histórica para mí ha sido mi ABC. Y ves los mismos apellidos desde la Revolución del 68 y la Pepa desde principios de siglo. Apellidos que hoy somos monárquicos, mañana seremos republicanos, pasado mañana seremos franquistas. Y entonces, claro, cuando el poder se establece con esa serie de intereses, yo entiendo que el pacto de silencio por el que empezábamos, el momento fue muy delicado, porque los que vivimos el intento de golpe, la operación Galaxia y luego después el 23F, éramos conscientes, los asesinatos de Atocha, el ambiente estaba muy caldeado, se entiende, se respeta, pero luego hay por ahí otra serie de intereses también. Cuando dicen, y lo hablamos esta mañana, por otro motivo, decíamos que, claro, cuando dicen que la transición fue limpia, ordenada, correcta, y ya parten mintiendo porque hubo mucha gente muerta por los fascistas en esa época, el ejemplo, los abogados de Atocha, y no se cuenta. Claro, y luego por otro lado, lo de los abogados de Atocha fue algo muy, muy conocido y que afortunadamente yo creo que la historia se está ocupando de ahora. Joaquín Pérez Azaustre acaba de publicar un libro sobre ese asunto, también se publicó hace un par de años otro con declaraciones de Carmena. Ha estado siempre sobre el papel lo de Atocha, ¿no? Entonces el salto ese que quedamos con la guerra civil. Y luego yo no hablaría tanto de fascismo, fíjate, cuanto de franquismo. Bueno. Me preocupa más el franquismo que el fascismo, porque el fascismo tiene ideología, pero el franquismo no la tenía y la creó. Y tú que haces mención al acto aquel que tuvimos sobre la copla, para las mujeres fue nefasto. La ideología de Pilar Primo de Rivera para nosotras fue horrible. Entonces yo siempre la asocio más al franquismo por los matices, ¿no? Volvemos al 9 de diciembre, que es mañana, que tenemos. Oye, gracias, porque estábamos metidos en la historia. Sí, es bueno. Sí. Para centrarnos un poco ahí, yo creo que han pasado más de 80 años de la Guerra Civil. Yo creo que es un periodo que los historiadores están trabajando mucho sobre él. Y podía ser este momento de mañana una manera de exigencia a las instituciones, a las autoridades, para que de verdad las exhumaciones se llevaran a cabo. Eso por un lado. Pero por otro, creo que ha llegado un momento, no sé si Matilde está de acuerdo, en que esto debe de formar parte de nuestra historia y que esta página no pasarla, porque las páginas en blanco normalmente ni en las novelas ni en la historia se pueden pasar, ni en la poesía. Entonces yo creo que sería una manera de escribir nuestro presente acordándonos de nuestro pasado, pero teniendo fijo un punto de futuro. Es decir, yo creo que ahí es donde tendríamos que incidir para que el acto de mañana sea un acto de reivindicación, pero también de justicia y también de dignificación. es muy importante. Eso es, y entonces llegaríamos a la conclusión de reparación, justicia, ¿verdad? Esto es fundamental. Teniendo en cuenta que la situación histórica, claro que tiene connotaciones con el presente, pero que de verdad tendríamos que leerla como una historia ya pasada, que han pasado más de 80 años, y tratar de recuperar un tiempo que en verdad un tiempo perdido, pero un tiempo donde los ciudadanos necesitan trabajar por el presente y mirar hacia el futuro, de ser felices y de rendirle culto a sus muertos. No sé si en eso está Matilde de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, porque es que la historia, el objetivo es ese, ¿no? Como bien ha dicho, de reparación, justicia y verdad, ¿no? Y tratamos de, incluso fíjate, al margen de la política, y perdona que hable tan regular, al margen de la política, es de corazón a corazón. Es que han muerto mucho sin ver esto cumplido, ¿no? Entonces, en parte es eso, ¿no? Y luego pues que somos los únicos, quizás. Se supone que somos un país demócrata, que se supone que estamos en ese presunto primer mundo, y aquí seguimos con este asunto abierto, ¿no? Matilde, perdón. No te... Es cierto que hay que estar en el presente, y como presente, bueno, pues este ayuntamiento parece que va a cambiar ese acuerdo de renombrar a las calles franquistas. Y en ese acuerdo de la comisión del ayuntamiento, con mucha participación de la ciudadanía, es verdad que, como tú decías, estamos en un país democrático, pero ¿qué va a pasar ahora cuando cambien de nuevo los nombres, ¿no? ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía para favorecer el presente de la comisión memorialista de Córdoba, ¿no? Estamos en un país democrático, pero parece que las fuerzas políticas de derecha y de ultraderecha no lo están poniendo fácil, ¿no? En esa reparación, justicia y verdad, ¿no? Ajá. Sí, pero bueno, si me permites, dentro del tema de las calles, por supuesto sin faltarle respeto a nadie ni denostar nada, esto de las calles ha pasado, aunque odiemos muchos de nosotros eso, ha pasado eso, esa típica frase, esto ha pasado siempre, es odioso cuando tú denuncias pues el enchufismo, la falta de ética, bueno, eso ha pasado siempre, es odioso. Pero en el caso de las calles, es cierto que depende también del momento, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí la calle Coronel Cascajo se le puso a la calle Linero. Sabemos perfectamente quién era Cascajo y lo que supuso en Córdoba. Incluso mucho antes de que Moreno Gómez ya lo contara de la manera esa tan desgarradora y tan certera, La gente mayor lo sabíamos, los adolescentes lo sabíamos, que estábamos metidos en política, todo lo que había sucedido, ¿no? Entonces, esa calle nunca, bueno, se cambió en democracia y no hubo tanto revuelo. Y muchas de ellas. Esa calle nunca jamás se llamó Coronel Cascajo, porque luego el pueblo, la gente, tiene su propia memoria al margen de lo que se dictamine, de los dictámenes y de las leyes. Esa calle siempre se llamó Linero. Agustín Moreno, que fue un hombre generoso, bondadoso, que hizo una obra pía, pero a veces importa poco desde dónde se hagan, si desde la caridad o la solidaridad, si se hace, ¿no? Entonces, Agustín Moreno todo el mundo la conoce por la calle del Sol. Las tendillas se han llamado de la República, de Cánovas, de José Antonio, del Generalísimo. Las tendillas siempre se han llamado las tendillas. Y fijaos que en la época de los años 60-70 era la Plaza del Caballo. El pueblo tiene sus propios nombres y los tiene aquí metidos. Claro que es verdad que ha habido un cambio tremendo. Ahora ya la información no es la que es. Y no se lee, no se profundiza. Como decía Bartolomé Valle, el profesor de geografía, la información pasa por nosotros, decían los niños de la facultad. el saber pasa por vosotros, la información como la piedra sobre, como el agua sobre el granito. Entonces, claro, es posible que ahora, pero que las calles se siguen llamando como el pueblo quiere llamarla, o por lo menos hasta ahora, pero los cambios estos tan radicales que ha habido en... Y estoy de acuerdo contigo. Te mencionaba lo de Cascajo porque yo creo que ha sido uno de los mayores lacras y asesinos que ha tenido, además un hombre que dejaba mucho que desear también en lo moral y en lo ético, y la gente nunca lo nombró. En el caso de Cruz Conde, pues no sé si la gente va a seguir llamando calle Cruz Conde o lo que va... Pero la diferencia que había entre escuchar, sobre todo en el autobús, que soy un usuario de autobuses, decían en dirección Plaza Derechos Humanos, digo, oh, qué bien, qué bonito suena. Qué bonito suena, y que ahora se llama otra vez Cañero. Sí. Bueno. Pero a mí también, aparte de siempre, como que la ciudadanía tiene mucha culpa en muchas cosas, también las organizaciones. Claro. Porque aquí hay organizaciones como la Federación de Asociaciones Vecinales, como el Consejo de Movimiento Ciudadano, que tiene algo que decir, y tendría que decir de una manera muy manifiesta, dado que ellos recurrieron a la población, a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas, para poner un nombre que los vecinos y vecinas llegaron a la conclusión que podía ser. Efectivamente, pero ¿en manos de qué están las asociaciones de vecinos? Que ahí entraríamos. Yo quisiera, ya en la historia. Quisiera matizar lo que ha dicho Alex, porque sí se han manifestado ya, sí. Y lo que piden es que se reúna la comisión de municipal de memoria, que fue de donde partió este cambio, ¿no? Aplicando la ley de memoria, y que será la comisión la que debe decidir si se cambia algo o no, no solo grupo municipal. Será la comisión, bueno, vamos como debate aquí, sí. Vamos a ver si la comisión tiene esa fuerza para presionar al ayuntamiento y sea la comisión quien decida. Lo que dicen es que el seno no para creo. Tomar cualquier decisión de cambiar algo que ya está decidido debe ser la comisión. No sé, Matencio, quería decir algo. Me gustaría a mí que los ciudadanos tomaran como suyo Foro Romano. Claro. Es decir, que ya nadie fuera capaz de quitar eso, que eso entrara dentro de la memoria, aunque hubiera sido corta, de los ciudadanos. Y bueno, corta, el Foro Romano está allí debajo, ya no es tan corta. Sí, sí, bueno, corta en cuanto a la señalización, ¿no? Y la avenida del Flamenco, sí, más bonita no puede ser, sí, tendríamos que hacer lo posible, porque esto... en el tiempo que las nuevas autoridades han decidido cambiarlo, todos los ciudadanos y con un cartel colgado cuando pasábamos por el Foro Romano, o pasamos por Avenida del Flamenco o Plaza de los Derechos Humanos. Es decir, no lo teníamos que colgar en la espalda diciendo, es que estoy aquí y que aquí no sí, nos movemos en ese sentido. Y ojalá fuéramos capaces de transmitir esto para que la gente asumiera como suyo Foro Romano, Avenida del Flamenco y Plaza de los Derechos Humanos. Pues sí, lo que pasa, fíjate, la Plaza de la Mosca, por ejemplo, seguirá siendo la Plaza de la Mosca, el Alpargate. Bueno, Diego, con la gente joven puede cambiar. Y me decían en Cañera... La paja la quitaron. Me parece de una ignorancia supina, porque es que estamos hablando de agua. Y tú hablaste y antes mal. De Roquillo Briceño, que es la calle El Viento. La calle El Viento. Siempre se llamó la calle El calle Viento. Será bonito eso. Exacto. En la Plaza de los Derechos Humanos, los vecinos y vecinas, ellos nunca dicen nombre. Ellos dicen, ¿dónde nos vemos? En la plaza. Porque es la única plaza que tiene. En la Plaza de Cañero nos vemos. Claro. Bueno, pues popularmente seguirá siendo la plaza, ¿no? Matilde Cabello, siempre nos dejas ese pellizco para estar pensando continuamente en cuanto a todas estas cuestiones históricas que no debemos de olvidar para conocer mejor y sentir mejor nuestra ciudad. Así que, como decía al principio de nuestra conversación, espero y deseo de corazón que no sea la última vez que podamos charlar un ratito. Encantada, ¿no? Además, de estar con vosotros. Yo espero el día 9. En el Cementerio de la Salud nos gustaría, porque hemos organizado un acto con muchísimo esfuerzo, mucho sentimiento, sobre todo por los miembros de la comisión que se han esforzado tremendamente. íbamos a recibir a los familiares, vamos a llenar la fosa, vamos a intentar llenar la fosa de claveles y vamos a tener un... Bueno, pues leeremos la declaración y haremos un pequeño, un acto poético también. Vamos a contar con él y esta gran pianista que se ha ofrecido de forma absolutamente altruista. ¿Quién es la pianista? Él es. Él es. Ah. Él es y Miguel. Entonces vendrán a... Y bueno, el acto se va a desarrollar con un recibimiento a los familiares, y a las instituciones públicas y a todos los que queráis acompañarnos. Tendremos una música de Carlos Cano, por ese paralelismo que, si me permites, te puedo leer brevemente al sí, final. Sí, por favor. Y luego, pues, todo eso será frente a la fresa común, frente a la fosa común, perdón, palabras de bienvenida y nuestra declaración del acto. Habrá que mencionar a las víctimas en voz alta, porque lo que no se nombra no existe, y ellos existen ahí en el corazón y en la memoria, y luego procederemos a la ofrenda floral también con música de estos dos artistas y minutos de silencio, y concluiremos con algún poema hecho es proceso para este acto, y sobre todo para ellos, no para los que no están y para los que lo recuerdan, que son muchísimos, aunque otros muchos ya se hayan ido sin lograr ese sueño, que es algo que nos emociona y nos llega al corazón, ¿no? Esa es la auténtica razón. ¿Cómo se puede vivir toda una vida esperando que vuelva el hijo, que vuelva el padre, que vuelva el hermano? Es que es cuestión de ser humano o no serlo. Me parece cruel que se haya permitido eso, ¿no? Y luego, pues, el tango de las madres locas, vamos a recoger un poquito, y hemos adaptado solamente un párrafo. Cuando se me dicen que no te fuiste, mi bien, que te desaparecieron, que te vieron en estas puertas gritando vivas a la libertad, que de pronto te fumaste, que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste, que medio loca mamá te inventó. Y sigue Carlos Cano. Tango de las madres locas, coplas de amor y silencio, con vida se los llevaron, y aún sin vida los queremos. Se trata simplemente de eso. Matilde Cabello, muchas gracias por venir esta mañana a compartir con nosotros un ratito. Encantada. Y os esperamos. Y el escritor compulsivo de Sol Matencio, pues... Amigo, pues que ya es gracias. Parte de esta casa. Sí, ya es parte de esta casa. A ver si cuando volvemos, ¿eh? Esto es como... Sí, sí. Sabes que estoy pasando un mal momento porque me estoy arreglando la boca y entonces tengo muchos problemas. Sobre todo a mediodía. Qué pena, por Dios. Y en Navidad, ¿a quién se le ocurre? Entonces, sí, hay... Los turrones van a ser... Mejor polvorones en este caso. Hay previsto en poco tiempo... Un programa sobre los maquis en la provincia de Córdoba. Entonces ya Matilde se apunta. Ya sabéis que lo tenemos pendiente ahí, ¿vale? Muy bien, pues José Manuel Matencio, un gran amigo. Muchas gracias por estar también esta mañana. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Continuamos, amigos. Desaparecieron, que te vieron la vida.